siempre. Soñé contigo siempre, pero me confundí. En vez de esperarte a ti, amé a otra persona porque tenía ganas de amar. Perdóname por no haberte esperado, y me perdonaré por haber fracasado. Siempre te quise a ti, pero me olvidé. Ahora, por siempre te tendré.